Amém. Senhor Jesus, te amamos, te adoramos, Rey. Aleluya. Espléndido. Espléndido, espléndido. Así es tu fiel amor. Tu cruz habló misericordia en mí. Mi ojo vio. Abriste mis ojos a tu majestad. Capturó mi corazón. Estaba en la tierra, es hermoso como tú. Abriste mis ojos a tu majestad. Tu amor capturó mi corazón. Estaba en la tierra, es hermoso como tu hermoso Dios. Hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, mi ser cantará, hermoso Dios, hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, te amo, hermoso Dios, mi ser cantará. Abriste mis ojos. Abriste mis ojos a tu majestad. Tu amor capturó mi corazón. Estaba en la tierra, es hermoso como tú. Abriste mis ojos a tu majestad. Tu amor capturó mi corazón. Estaba en la tierra, es hermoso como tú. Aleluya. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Aleluya. Levanta tus manos a Él. Oh, anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. Anhelamos tu presencia, Jesús. Anhelamos tu presencia. Espíritu Santo, ven. Ven con poder. Ven, ven, Espíritu Santo.